padres tu música, si se lo esconden, no, y vais juntos al centro por Semana Santa bien trasqueado. Sabotarás al PSOE y encima dirás por ahí que eres de izquierda. Me siento español, me gusta el fútbol, pirateo música y sí, vengo del barrio. Vengo del más chungo, del que tú no saldrías, del que todos dicen tener coleguita y es mentira. Mentira, como lo de oh, te quiero tanto que si no follamos rápido vas a perder tu encanto. Algunos miran mal, los chulean, otros bailan. Yo soy el hijo puta que rapea, más guapo te entera o manda. A freír el flow con tal estrella, flojea todo lo que manda, vuelve y te atropella. Que ya se llama sé, soy el minillo de Mr. Bison. Voy por ahí, yo voy por aquí, llego al espacio, vacilo. Después de un año y medio de relax vuelvo a la carga. A mí tu musa me toca la antorcha, la voy a hacer toser. Porque mi mierda es buena, la querrás probar y luego no le va a caber. Pardillo, entiende el juego, es mi negocio. Mira ese listillo, va de árbitro, lo piso como estoico. Original, tú tela. Hago de la vulgaridad algo grande, uso tu disco de arandela. Doy la sensación de ser sencillo, siento deuda existencial porque soy catalán y digo quillo. Algo negativo mi bolsillo, mi estilo fumar hierba y besar lento. Como mume salgo dilo, oh, nena no me engañes. Tu papá no es malo, como mucho tienes 15 y virgen claro de una oreja. Piropearte yo sí, pa' que te lo creas, no hace falta que me mandes, baby, ya vivo en la mierda. Fusiona Zapatero con Rovira, sale un ogro. DJ Ender lanza camea, mea, meas, te absorbo. Vivo en una seta y mi putita de color azul. Tú eres demasiado serio, quédate en tu club. Allí hace calor. Los sobacos huelen mal y las bellotas están mucho más blanditas. Así mucho mejor. Siempre habla el mismo borracho antirrapero bailando con mis temitas. Yeah. Puta, te estoy cavando un hoyo. Me estáis tocando la polla. Sabes que te odio. La esquina del gato. Soy poco más que un folio. Vivís todos del morbo. Hijo de puta, te estoy cavando un hoyo. Definitivamente no podéis. Sabes que te odio. El barrio de Culubre. Soy poco más que un folio. Hijo de puta, te estoy cavando un hoyo. Hijo de puta, te estoy cavando un hoyo. Hijo de puta, te estoy cavando un hoyo.